aire. Se ha tomado el locutor. Interferencias. Catecismo eléctrico. Reciente. Quemando el transistor. Amantes de la carne cruda. Recatado el trapo. Sin manos rudas. Recatado el trapo. Guitarras delincuentes. Recatado el trapo. Cerveza caliente. La C. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A coples guarros, vitamina párame. Este poder crudo, se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo. Mis manos tornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado el trapo. Mis manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, ¿qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia. Muy buenas. Rock a todo trapo, 7 de marzo. Bueno, pues aquí estamos en esta soleada tarde. Que dure, que dure. Y hoy con un programa movidito. Con novedades, con grupo invitado. Bueno, si todo va bien, hoy tendremos por aquí a la gente de Vómito. Que, bueno, como ya sabréis, vienen a tocar esta noche a Sestao, al Gasteche, a Chirvilenea. Y, bueno, pues aprovechando la ocasión, les hemos invitado a que se pasen. Esperemos que a eso de las 6 y algo les tengamos por aquí y podamos charlar un rato con ellos, tanto Vómito como Inox, que vienen como banda, digamos, paralela de acompañamiento, porque casi son los mismos componentes. Y bueno, pues se avecina una buena noche de punk rock en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao. Vómito, que vendrán presentando ese nuevo trabajo en directo, CD y DVD en directo, que grabaron en Gasteiz hacia octubre del 2014, creo que fue. Y que, bueno, arranca un poco así la gira de presentación de este último disco de Vómito, que parece ser que va a ser ya, digamos, que el punto final, entre comillas, a la banda, vaya. Bueno, de todo eso tendremos tiempo de hablar. Y nada, para empezar el programa de hoy, estos que están sonando por aquí de fondo son barbitúricos. Pero bueno, nosotros vamos a empezar hoy con una banda que pudimos ver anoche en directo en el Café Antzokia de Bilbao. Son Biznaga, grupo madrileño, y han sonado por aquí en varias ocasiones. Que nos encanta el grupo, y bueno, después de lo que pudimos comprobar ayer, cómo se las gastan en directo, pues vamos, que encantadísimos de poder haber disfrutado de ese concierto, además en una sala pequeña, como es la nueva sala, bueno, nueva, digamos que el Café Antzokia ha tenido el acierto de acondicionar en la planta de arriba una sala, una pequeñita sala, acogedora donde las haya, para unas, bueno, me imagino que igual eso lleno, pueden entrar incluso hasta 300 personas, bueno, igual demasiado apretadas, pero bueno, en cualquier caso, para conciertos, para de media entrada, de medio formato, digamos, como queráis, para grupos, en este caso como Biznaga, pues ideal. Y pues es un pequeño escenario, buen sonido, buena acústica, buena visibilidad, entre comillas, porque el escenario es un poquito bajo. Entonces, bueno, para los que tenemos un poco de altura, más o menos bien. Para los que sean un poquito bajitos, bueno, un poco más complicado. Pero que, como os decía, me parece estupenda la idea. Y ayer lo disfrutamos mucho porque además Biznaga dieron un pedazo de concierto que me encantó. La cera que reparten en directo esta banda, que multiplica bastante lo que es el sonido del grupo en el disco, digamos. Y pues eso, que nos despellejaron a base de punk. Y vamos a escuchar algo de ellos, por supuesto, para celebrarlo. De su disco, de su LP, de momento primer disco largo que tienen, que se publicó el pasado año, uno de los mejores discos del año, según dicen las la prensa especializada y tal. Centro Dramático Nacional, que también lo presentábamos por aquí en su día. Y bueno, pues esta canción que nos gusta especialmente y que yo creo que a todo el mundo también es una de las canciones que más le pone al personal. Máquinas Blandas. Son Biznaga. Amor, ahí estaban Biznaga. Las Brigadas Enfadadas hemos dejado sonar también de ese fantástico LP, Centro Dramático Nacional, de este cuarteto afincado en Madrid, que nos dejó más que a gusto anoche en ese concierto, con gran ambiente además y con incluso bastante juventud en las primeras filas, cosa que nos encantó. A ver si la chavalería se anima un poquito. Claro que sí, ayer desde luego hubo meneo, ¿eh? Vale, bueno, pues vamos dejando a Biznaga y, bueno, no sé si he comentado que iba a ser un programa también con novedades, como casi siempre. ¿Qué novedades tenemos? Pues tenemos, por un lado, el disco de la URSS, el nuevo trabajo, Maravillas del Mundo, que ya pusimos algún avance hace dos o tres programas. Ya está disponible completo para que lo podáis escuchar, incluso descargar desde su página de Bandcamp. Y bueno, me parece que las descargas del Bandcamp de momento no están disponibles porque han pasado el límite de descargas en 4 días, cosa que no me extraña. Pero bueno, sí que a través del Facebook de la URSS, de la banda, podéis acceder a unos enlaces para descargar el disco. Vaya, que se han preocupado de poner esos enlaces también para que todo el mundo disfrute a la espera de que se publique el álbum en vinilo, que bueno, que va a ser una maravilla del mundo este disco de la banda, vamos a decir, andaluza de la URSS. Y bueno, he empezado a enrollarme con la URSS y lo que iba a presentar en otro caso es otra novedad. Se trata de Rojo Omega, grupo madrileño que lleva también bastantes años funcionando, un poquito a su ritmo, con apariciones y desapariciones, podríamos decir. Y ahora les toca sacar un EP de 4 canciones que va a editar el sello Rufus Recordings, que bueno, está que no para en cuanto a actividad, edición de discos y demás. Ya pusimos algunos avances de próximos trabajos en el programa anterior, creo que fue. Y esto también, pues eso es novedad, este EP de 4 temas de Rojo Omega, una banda que cuenta con, me parece que 3 discos largos, luego os comento un poco con más detalle, y una banda también de Madrid, incluso tenemos allá a Pablo, que también es el bajista de Sugus, que también toca con Rojo Omega, una banda más en una onda de punk rock, rock and rollero, más o menos. Y nada, venga, Ritual, uno de los temas que van a ir en este EP. Tita. No insistas porque yo no voy a cambiar de opinión. De la oscuridad vendí mi alma y me puse a tocar. Yo por mi parte prefiero sentir que no me he dejado nada por vivir. Bienvenidos al ritual, hoy beberemos hasta no poder más. Y de repente apareces tú ya. Ya nada es igual si tú estás. No necesito más. Me gusta sentir tu cuerpo despertar. Y ya nada es igual si tú estás. No me hace falta más. Me gusta ver tu piel. Al ritual, hoy beberemos hasta no poder más, y de repente apareces tú ya. Y ya no es igual si tú estás, no necesito más, me gusta sentir tu cuerpo. señor, ahí están Rojo Omega, nuevo trabajo, nuevo EP. Son cuatro temitas, pero vamos, que me parece que esto va a ser una pieza a tener muy en cuenta, este single de vinilo, el sello Rufus Recordings. Y lo que os comentaba, pues es una banda que lleva algo más de 10 años ya funcionando, Rojo Omega, que empezaron en cuanto a discos con un compartido con Vice and Vanity, otra banda de Madrid, y eso fue en el 2004. Luego sacaron un disco titulado Como un Diablo en 2005, en 2007 Cuidado, otro disco largo, y de momento, y lo que hasta el momento era su último trabajo, Cielo Rojo, del 2009. Así que ahí tenéis esos tres discos largos y un compartido. Y ahora pues, digamos que debut en formato corto, digamos, en un EP, cuatro temitas, y esto que estamos escuchando de fondo y que vamos a oír ahora desde el principio se titula La Serpiente. Más de Rojo Omega, La Noche del Cazador. Nadie se fija en ti cuando vas por ahí listo para cazar. Eres un animal que no puede parar, siempre quiere más. El ser humano tiene tanta vanidad que aún no sabe que es el principio del final. Reverendo, debe su bendición. Entre el odio y el amor, ¿quién vencerá? perdón, te voy a rastrear. Deja de llorar y ponte a rezar, llegó tu final. Es lo que pasa cuando juegas con el mal. En la partida eres un peón, nada más. Reverendo, dame tu bendición. Entre el odio y el amor. Y esta noche no te puedes escapar. Y esta noche descansa en que son auténticos temazos de Rojo Omega. Bien aprovechado este EP de 4 canciones. Dardos envenenados, es que ya no vamos a dejar de escuchar la última canción, ¿verdad? Ahí está. Envenenado. Levanta. Pues sí, señor, ahí hemos pegado la escucha a este nuevo trabajo de Rojo Omega, los cuatro temas que van en ese 7 pulgadas EP que edita Rufus Recordings, al lorito con la edición, ¿eh? No sé cuántas copias sacarán, pero si sois de los que os gusta tener estas cositas en vinilo, pues daros vidilla, no vaya a ser que se agote. Seguimos. Y antes hemos oído a Biznaga, hemos comentado un poco su concierto de ayer. Vamos a escuchar ahora Futuro Terror, que yo creo que es una banda que puede tener bastantes paralelismos y cosas en común con Biznaga, y que nos encanta su LP, también el primer disco largo que publicó el pasado año esta banda valenciana. Vamos a ir con esto que se titula Laboratorio, Futuro Terror. Ese temita de Futuro Terror de su LP homónimo, y ahora nos vamos hasta Sevilla para escuchar a una banda que se llama Tentáculo. Tienen un EP grabado de, yo no sé si está editado todavía, esto igual no sé si está aún editado, sí que se grabó me parece que el año pasado, de hecho tienen su página de Bandcamp los temas y tal, pero no sé si realmente está ya la edición en vinilo del disco. En cualquier caso, Tentáculo desde Sevilla, esto se titula Tiro en la Sien. Yeah. el sonido de esta banda sevillana Tentáculo, de ese rock poderoso que han plasmado en estas cuatro canciones que en teoría están publicadas en un EP que yo creo que ya está disponible. Me informaré bien porque me parece una banda también bastante a tener en cuenta. Mentira, esto se titula Mentira. Bueno, el sonido de Sevilla Tentáculo, y tenían algo grabado anteriormente, me imagino que en plan demo. Vamos a escuchar algo de esa grabación que data del 2012 y bueno, se titula lo que va a sonar. Esto es Sevilla. Si la localizo, claro. Desde aquí lo tenemos. We'll be right back. Bueno, pues dejamos de momento a Tentáculo, seguiremos oyendo a esta banda sevillana, seguimos en Rock a Todo Trapo 7 de marzo. Os recuerdo que si todo va bien tendremos por aquí a la gente de Vómito a eso de las 6, 6 y cuarto, y charlaremos con ellos un ratito de, pues de ese nuevo trabajo y en directo con DVD que empiezan a presentar hoy en Sestao en directo en el Gasteche esta noche, a partir de las 10. También estarán, aparte de Vómito tocando, estarán Inox, la banda paralela, y también una banda local que son Vomitando Desperdicios, creo que se llaman. Todo esto por 6 euros la entrada, y si queréis el CD y DVD en directo de Vómito, 10 euritos entrada y el último trabajo, vaya. Bueno, vamos a escuchar ahora a Secret Army. Es otro de los discos que nos tiene enganchadísimos últimamente, el último trabajo de esta banda de Barcelona, este Revealed. Y vamos a escuchar esto que se titula Good Over Evil. I rise my hand. dejábamos a Secret Army, hemos ido directamente con este temazo de La Plaga, de la banda malagueña, de este nuevo trabajo EP titulado Pánico. Ahí estaba Serpiente, qué buena canción y bueno, qué gran disco, que todavía no está publicado en vinilo, pero también lo podéis escuchar desde su página en internet de Bandcamp. Vale, bueno, vamos con la URSS antes de que se nos eche el tiempo encima. Y eso, Maravillas del Mundo. Este nuevo LP, de tercer disco largo de la banda andaluza La URSS, con 10 canciones, y vamos a empezar con esto que se titula Ataúdes de Plástico. De Plástico. 10 temas tiene el disco nuevo de La URSS. Una banda que, joder, cómo pasa el tiempo, ¿no? Se empezaron a darse a conocer, pues, hacia el 2000. Bueno, de hecho, creo lo primero que sacaron, que fue aquel compartido con Coprolitos, un 7 pulgadas, creo que es del año 2005-2006 aproximadamente. Pero bueno, fue una banda que enseguida llamó la atención, ¿eh?, de la gente del punk. Vamos a darle vidilla, que suena el gallo, chicos. Se cae en todas las guerras contra héroes, heroínas, entre... Ahí está otro de los temas que van en el nuevo trabajo de la URSS, Maravillas del Mundo. Acabamos de escuchar Belleza de Clase Media. Pues sí, os estaba comentando un poquito el arranque del grupo, lo que fueron sacando, ¿no? Pues sí, ya con el segundo trabajillo que sacaron, que también fue un 7 pulgadas, Europa, ya sí que se dieron más a conocer y sobre todo, pues eso, en el circuito de bandas de punk underground y tal. Y han ido creciendo, sí, poco a poco y trabajo a trabajo con mogollón de conciertos a sus espaldas, con giras, etcétera, etcétera, etcétera, y con discazos que no pasan desapercibidos. El primer álbum largo fue Producto en 2009 y luego vendría otro disco corto, me parece que en plan EP, sí, Mecanismo, eso fue en 2011. Sonidos de un derrumbe, el anterior LP publicado en 2012, disco también importante para ellos, y yo creo que ya con este Maravillas del Mundo, vamos, creo que van a dejar el listón bastante alto, diría yo. Estos días lo he estado escuchando con, pues eso, con mucho interés, con muchas ganas, y me ha parecido un disco cojonudo, vaya. Y se agradece un montón también, al menos en mi opinión, que la voz del cantante de Africo sea cada vez más nítida y esos mensajes lleguen como tienen que llegar, ¿no? Bueno, vamos a darle desde el principio a esta canción que se titula La sombra que arrojan las cruces, un tema inquietante y estupendo en el nuevo trabajo de la URSS. Seguimos escuchando temas del nuevo trabajo de la URSS, Maravillas del Mundo, y ahora vamos a escuchar esto que se titula Amén. Bueno, no nos hemos ido, ¿eh? Seguimos por aquí en Rock a todo trapo desde Irola y Ratia y bueno, estábamos escuchando temitas de este nuevo trabajo de la URSS, de este Maravillas del Mundo, que en breve estará disponible en vinilo y que de momento lo podéis disfrutar a través de su página de Bandcamp y demás. Y hemos escuchado unas cuantas canciones, más que nada porque estábamos un poquito también recibiendo a Klaus de Vómito, que enseguida vamos a estar charlando con él. Y venga, una última canción de la URSS mientras dejamos todo un poquito en su sitio. Bueno, pues ahí dejamos definitivamente a la URSS, le hemos pegado un buen repaso al disco, y seguiremos insistiendo con él porque de verdad que nos ha encantado y creo que va a ser un disco muy destacado para este año 2015. Bueno, pues sin más, vamos a dar la bienvenida, a ver, está por aquí Klaus, Arratsaldeon. ¿Qué, Arratsaldeon, opa ahí? Bueno, bienvenido a Irola Irratia, creo que es la primera vez que estás aquí, ¿no, Klaus? Sí, creo que no había tenido el gusto todavía de aparecer por aquí. Curioso, ¿no? Porque fíjate que un poco la historia de Vómito puede ser un poco paralela a la de esta radio que lleva 27 años aquí. Sí. Aquí estuvo Pintu también, ¿no? ¿No tenía algún programa? Aquí en Irola concretamente creo que no. Ha tenido sus cositas también radiofónicas. ¿O era en Tastás? En Cosca Irratia de... Uh-huh. Sí, y en Tastás también, cierto. Y en Cosca Irratia sí que compartimos emisora con el amigo Pintu, al que le mandamos un saludo y seguro que le vemos esta noche. Sí, celebremos fijo. Bueno, si no se ha liado mucho por ahí, pero no creo. Hoy vendrá, hoy aparece. Seguro. Sí. Había que aprovechar la ocasión de teneros... Bueno, yo pensaba que ibais a venir casi todo el grupo, pero bueno, no ha podido ser, pero estás tú aquí un poco como representante de la banda y sin duda como resistente y veterano. Sí. De... he venido de avanzadilla porque no podían salir tan pronto algunos de... Josu tenía... Hasta las 5:30 no podía salir, entonces me he venido yo de avanzadilla. Uh-huh. Y he pasado por aquí antes de ir a montar todo. Se agradece un montón que bueno, hayas hecho también un poquito el esfuerzo de venir hasta aquí. Eso no, que, bueno, un problema, un placer. Pillaba de paso un poco también. Sí. Y nada, bueno, pues que arranca un poquito hoy la gira de presentación de este último trabajo de Vómito, que es un disco en directo, grabado en directo, que viene con el audio y con un DVD. Y que bueno, pues... ¿Qué supone esto, un punto final o quizá podemos decir un punto y aparte? Bueno, un punto y aparte, más o menos. Ya lanzamos un comunicado hace una semana diciendo que bueno, esta de Vómito va a ser la última gira como tal, o sea, y la última vez que estemos así tocando regularmente. También he dicho que esto es una especie de testamento musical, ¿no? Un reflejo y un repaso a nuestra trayectoria desde nuestros orígenes allá. Por el año 84, 30 años de ejercicio del crimen, nocturnidad, premeditación, alevosía, que son los tres agravantes del delito, lo hemos titulado. Y bueno, hemos puesto toda la carne al asador para reflejar pues cómo sonamos y todo el repertorio que tenemos. Y nos apetecía dejar plasmado, ¿no?, en un buen documento, ¿no? Un buen documento. Y hemos hecho un digipack, hemos puesto toda la carne al asador, mucho trabajo para que todo saliera rodado y poder ofrecer un documento de altura, ¿no? Tanto a nivel audiovisual, todo, tanto el DVD, el montaje, como por supuesto el sonido, ¿no? Y ha sido bueno, aparte de preparar el concierto, que hicimos dos pases, luego todo el trabajo de, por un lado, del audio, de la mezcla, el masterizado, luego el tema del hemos trabajado con una productora de Zaragoza, a través de Comunican Roll, con Osito Audiovisual, que son los que se encargaron de venir a hacer la filmación, de hacer el premontaje, pero bueno, luego sobre eso ha habido que todavía pulir más, mucho trabajo. Han sido 3 meses de mogollón de curro, pero que han merecido la pena. Y luego, bueno, pues hemos procurado que fuera un diseño bien elegante, un digipack también con un libreto de 16 páginas a todo color, con mogollón de fotos de Pepita Palotes, que nos lleva haciendo desde el año 2009, ¿no? Y bueno, pues eso, lo hemos hecho con todo el cariño el mundo. Y lo que decías del punto y aparte, pues sí, esto vamos a hacer una gira ahora tocando el a raíz de la salida de este D-Pack. Y luego ya, bueno, lo que he dicho, no es que sea un adiós definitivo de Vómito, puede que tocamos algún concierto puntual, si nos apetece, si nos ofrece unas buenas condiciones, pero será muy puntualmente, Llevamos desde el 2009 prácticamente sin parar, tocando de continuo, y bueno, hace... No sé, muchos ya sabrán, otros no. Montamos una banda paralela, un proyecto nuevo, Inox Stainless Rock. Y bueno, el 2013, a finales del 2013, sacamos nuestro primer CD, INB, Canciones de Sangre, Amor y Rabia. Y ahora acabamos de publicar con Malicia Records un single, un vinilo con dos canciones, Ministro y Hombre sin Piedad. Y eso es lo que estamos volcados a nivel creativo. O sea, es un proyecto. Mucho más abierto estilísticamente, nos da mucho más juego, me parece mucho más... O sea, sí que es verdad que hay canciones que, bueno, que de Inox que podrían haber sido de Vómito, pero sí que hay canciones de Inox que no hubieran tenido un encaje en Vómito. Es mucho más elaborado en lo musical, en la producción también. Hemos trabajado con varias coristas, con una saxofonista, con una violinista. Entonces, bueno, es un proyecto donde podemos hacer un poco lo que queramos. Siempre he hecho lo que quería en Vómito, pero ahora me apetece todavía abrirme un poco más y... Uh-huh. Y bueno, tengo la suerte de estar con Iván, que es el también actual batería de Vómito, con Josu, que estaba en Inox, pero que ahora le ha sustituido al Gordo, y con Gary, que son tres chavales que es una puta maravilla trabajar con ellos por cómo tocan, por cómo son, por la cultura musical que tienen, también la versatilidad que tienen, ¿no? Y entonces estamos volcados en ello. Nos hubiera gustado más tocar con Inox ya el año pasado, pero como con Vómito no llegaba el momento de decir, oye, bueno, oye, tal, ¿no? No buscábamos los huecos, no salían conciertos. Tal y como están las cosas, hay que planificar todo con tiempo. Entonces ahora ha sido el momento de decir, bueno, vamos a hacer lo que vaya saliendo, los conciertos, que ahora ya tendremos como una docena de aquí a junio, más lo que pueda salir, que estamos negociando varias cosas, pues no sé, pues del verano, o incluso nos podemos meter también en el otoño, ¿no? Con esto, ¿no? Pero luego ya Vómito se va a quedar bastante, bastante aparcado. Y incluso... Hoy mismo vamos a hacer un doblete, vamos a hacer un concierto, vamos a tocar Inox, tocaremos 8 o 9 temas de Inox y luego haremos el resto de Vómito. Uh-huh. Vamos a hacer eso en varios sitios también, para poder, pero si no es que... Está muy bien. Estamos bastante petados de fechas ya. Está bien además porque, pues eso, para que la gente que igual todavía no ha conectado con Inox... Claro. Vea también el potencial de una banda que a veces siempre los nombres suenan desconocidos, aunque haya gente que estás tú que... Eres Vómito de toda la vida, pues siempre hay gente interesada en ver qué hace una banda nueva, en este caso de Klaus. Pero bueno, luego hay gente como que pasa un poco desapercibido y yo creo que viendo al grupo en directo es realmente donde quizás la gente pueda engancharse y decir, joder, esta banda tiene futuro, ¿no? Es futuro. Sí, no, además es que yo estoy muy contento y además me ha hecho decidirme ya esto, pues que está gustando mucho el nuevo proyecto, está gustando muchísimo. Estamos teniendo unas críticas muy buenas, ¿no? Todo el mundo lo está gustando a más gente incluso de la que pensaba, ¿no? Del público de Vómito, ¿no? Pensaba que igual había cierta parte del público de Vómito, pues que no le iba a gustar tanto, ¿no? Pero qué va, está llegando incluso a gente que me ha sorprendido, ¿no? Que me ha dicho que incluso que les gusta más el disco de Inos que el de La Zona Cero de Vómito, por ejemplo, ¿no? Y lo que dices es una buena forma también de darte a conocer, pues bueno, si hay mucha gente que sabe que es el nuevo proyecto de nos podemos permitir ir a tocar a Castellón, a Zaragoza, a Madrid, a Ávila, porque bueno, pues como no es como un grupo que empieza de cero, que se tiene que hacer todo de cero, pues a través de los contactos que tenemos Vómito, lo que tengo yo, pues tienes unos, ya sabes que tienes gente conocidos, sí. Amigos, tal, seguidores, es más fácil darte a conocer, ¿no? Pero queríamos todavía ya darle un empujón más, ¿no? Y más encima que ha coincidido que hemos sacado el single. Y ha coincidido prácticamente el lanzamiento del single con el Digipack de Vómito. Y luego comentar además que con ellos tenemos la idea de hacer un poco volver. Yo siempre he cuidado. Hay grupos que han sacado más discos. Y nosotros siempre hemos. Yo cuido muchísimo los discos y las canciones. Yo no puedo componer una canción que sea ya igual que otra que he hecho. No puedo escribir una letra en la que estoy contando, hablando sobre algo casi de la misma manera que ya lo he hecho, ¿no? Entonces, con Vómito siempre he tenido ese respeto por las canciones, ¿no? Por lo que haces. Y con Inox todavía más, ¿no? Con Inox cada canción que hagamos tiene que ser una canción especial, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho esto del vinilo este, ya tenemos las canciones del siguiente vinilo, ¿no? Como se hacía en los 60. Ajá. O primeros de los 70, que el concepto de álbum, o sea, los grupos sacaban singles, ¿no? Uh-huh. Y más ahora que todavía la gente, pues eso, bueno, todavía, y hay cada vez más gente que aprecia el vinilo, que quiere el vinilo, ¿no? Que lo valora mucho más que el CD, ¿no? Entonces, la idea es ir sacando pues eso, un par de singles o tres singles al año con Inox. Y en eso estamos. Ojo, pues es una idea también bonita e interesante, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. Hemos cuidado muchísimo también el single, también la presentación, viene en cartón, desplegable, con una imagen interior, las galletas a color. Sí, sí, hay que cuidar esos temas mucho. Pero además de, por supuesto, lo que ha dicho las canciones, ¿no? El buscar que los temas sean redondos. Bueno, pues bueno, los que os acerquéis está. Esta tarde noche a Sestao, pues también podréis conseguir, aparte del disco de Vómito, el directo, podéis conseguir también ese vinilo de Inox. Sí, sí, hemos puesto en principio la entrada sola son 6 euros, pero con 10 euros te llevas el Digipack de Vómito. Más barato no se puede poner porque es que es lo que el precio de coste. Claro. Entre lo que nos ha costado toda la producción del vídeo, la grabación, la mezcla, más luego lo que ha costado el de fábrica, son lo dejamos a precio de coste. Es que es para no pensárselo, sí. Creo yo. Sí, y luego, pero sin embargo, vamos a poner merchant y luego también tenemos por 5 euros también un precio más que apañado, yo creo, el vinilo de Inox, aparte de tener también el CD de Inox, el primer CD por 3, también de Vómito hemos traído la edición mexicana, poquitas copias que quedan ya de la edición mexicana de las demos. Sí, tenemos algunas copias, también alguna copia. Sí, vamos a poner en merchan. ¿Te refieres también a lo que sacó Vómito Punk Rock Records? Me refiero a esas dos demos más todo el material de Vómito que volvimos a grabar en el 2009. Ajá. Cuando volvimos, nada más volvemos a juntar, empezamos a ensayar y volvimos a grabar 7-8 canciones, ¿no? Mira, pues yo no estaba al tanto de eso, fíjate. Sí. Y entonces, nada, hay 30 y tantos temas. Está la demo del 84, la del 86 y la demo que grabamos en el 2009, a primeros del 2009. Que además me he visto que no vienen los créditos, pero el pirata del mexicano me ha metido la versión que hicimos de Cerebros Destruidos. Ah, vale, sí. Para sí, el Rock and Box, pues sí, la ha metido en el CD y también ha metido la versión de estudio de Vómito Social, que tiene debilidad por esa nación. O sea, que viene completo ese CD. Ha rebuscado ahí todo lo habido y por haber, aprovechando la ocasión. Bueno, curiosidades de. Que me imagino que para la gente, vamos a decir, coleccionista que quiere tenerlo todo, pues será también interesante, ¿no? Sí, está volando, vamos. Es que el otro día que tocamos en Rentería, pues 30 copias, hoy ya traigo 5 reservadas. Y dices que es CD. Este de sí, sí. Ah, es, vale. Este de sí, sí. O sea, lo que hicieron Vómito Punk Rock fue un LP con una maqueta, por la del 84 por sí, una cara y la del 86 eso, por otro. Y esto es CD. O sea, son esa maqueta, las dos maquetas, más la de la vuelta, más los extras que te he comentado. Bueno, el caso es que a 2015 que estamos, habéis aprovechado estos 5 años. Yo creo que los habéis aprovechado al máximo, ¿no? Lo que se refiere a la vuelta en este regreso que hubo de Vómito, que como siempre hay gente que lo ponía un poco en sus dudas y tal, y yo creo que habéis demostrado que, bueno, pues eso, que habéis hecho cosas y que lo habéis sí, hecho las cosas muy bien, vamos. De sobra, yo creo que lo hemos demostrado de sobra, porque primero, volvimos totalmente engrasados y afilados y en forma a nivel musical, ¿no? Y físico. Y mental. Y luego, claro, luego encima lo que comenté, yo si me volví a juntar, no era para andar tocando y viviendo de tocar otra vez de rentas y tocar las canciones que ya teníamos. Yo era tenía bocetos, apuntes, yo llevaba tiempo que había canalizado mi creatividad por otros lados, haciendo cine, haciendo incluso una obra de teatro que escribí, ¿no? Pero si volvía, claro, si volvía era para seguir haciendo música. Y entonces si volvía a juntar música, Vómito era para seguir. Entonces enseguida grabamos el mismo 2009, aparte de regrabar esos temas, ¿no? Actualizados, ya el 2009 hicimos el EP de Regreso a la Escena del Crimen, ya nos pusimos a componer, el 2010 salió en La Zona Cero, luego en paralelo hicimos el Paralizando 13, o sea que grabamos también para Pintu, que hizo el disco de los Clash, también hicimos, ajá, una versión, sí, sí, sí. Hicimos para el de Yónicas otra, ¿sabes? O sea que la verdad es que no hemos parado de tocar y de currar. Sí, la verdad es que, bueno, y cómo ha funcionado la banda, que ver al grupo en directo realmente, vamos, es una banda, pero banda. Sí, no, o sea, modestia aparte, vamos como un puto cañón. ¿Cómo? Y además, bueno, después de encima de, bueno, por cosas personales y porque, bueno, pues porque era una guitarra que había entrado en la última época, aunque entró en la última época de Vómito y ni tan siquiera llegó a compartir escenario con Víctor, el Gordo, pues bueno, seguimos con el Gordo, pero la verdad es que hemos tenido a nivel interno nuestros más y nuestros menos y discrepancias creativas, discrepancias ya personales incluso, y al final, pues eso, ahora encima con Josu es la puta bomba. Sí. O sea, el que nos ha visto ahora con Josu dice, hostia, es que ahora sonáis. Había gente que nos decía, es que con esa guitarra le da un toque que no, que chirría con Vómito, es demasiado heavy, ¿no? O sea, y nosotros hemos sido muy estilística. También Vómito estilísticamente no nos hemos cerrado en el punk, ni mucho menos. Siempre hemos sido más, ajá, un grupo de rock and roll o de punk rock. Uh-huh. ¿No? Pero con Josu, es que Josu toca todo, el tío, pero sabe lo que hay que tocar en cada momento, es elegante, es contenido, porque a veces el saber tocar es el saber ser contenido, menos es más, ¿no? En todo, siempre hay que, a veces vale más 2 pinceladas que 20.000 pinceladas hay que no dejan ver, ¿no? Ajá. Y cuando compones una canción, lo mismo que cuando pintas, tienes que saber, ¿no?, lo que le pega, ¿no? Cuando puedes meter un riff sencillito y queda precioso y no lo complejices más porque ya va a quedar abigarrado, o ah, cuando oye dices, oye, aquí suéltate y aquí méteme una sobrada de solo de estos que guau, ¿sabes? ¿No? Joder, hay que saber un poquito eso. Que yo tuve ocasión de veros la última vez, creo que fue en Bilbao la Vieja, aquel que era de día todavía, aquel día. ¿No estuviste en la grabación tú de...? No, la verdad es que me quedé con ganas de poder haber ido a Gasteiz. No sé por qué tenía la cabeza que sí que habías venido. No. La última vez que os vi en directo fue en el concierto aquel en Bilbao la Vieja, sí, aquella tarde, que bueno, la verdad es que la primera vez que vi al grupo con Josu, ¿no? Y me pareció también un conciertazo y un... Muy y eso bien, que era, ¿no?, nuestro segundo concierto con Josu, con 4 ensayos de Josu, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, 4 ensayos y el segundo concierto. Jo, aparte que luego es también un poco la conjunción de, digamos, de la veteranía que puedes tener tú y Chicho, ¿no? Y luego... Sí, con la sangre fresca. Con Ibai a la batería, que también es un crack y... Sí, no, la verdad es que como músicos, no es que no tienen parangón, es que tocan además cualquier cosa. Y de cultura musical tienen una cultura musical enorme, ¿no? Entonces, claro. Pues, ¿qué más se puede pedir? Iba a comentar que no, en los 80 no, los jóvenes no tocaban así de bien, ¿no? No, digamos, no, en los 80 no se tocaba. Salvo alguna no se tocaba así. Que habría... Yo siempre digo que fui de los que de punk de manual, o sea, cualquiera puede coger un instrumento y subirse a un escenario y cualquiera puede tocar y yo ahí, o sea, 2 semanas tenía el bajo, 2 semanas haciendo ruido en el local y la primera vez que me subí a un escenario. Ajá. Ahora, pero siempre digo, si luego quieres progresar y llegar a algo, sí, ya, sí, a meter sí, horas, sí, a currártelo y a echar toda la carne al asador, porque si no vas a estar dando pena y así es. Y luego, bueno, lo que sí nos ha diferenciado, yo creo que a vómito en nuestra evolución, ha sido precisamente también el que teníamos un bagaje musical amplio. O sea, yo he escuchado siempre mucha música diferente. Nunca he estado centrado en escuchar solo punk o solo heavy, ¿no? Siempre he tenido un... Me han ido, ¿no?, gustando muchas cosas diferentes y que quieras que no, eso se refleja, ¿no? Sí. Se refleja, marca la diferencia porque tienes más recursos. Si estás escuchando siempre lo mismo, al final acabas limitado. Y quizás ahora, a partir de ahora con Inos también. Con Inos, claro, con Inos. Ahora puedes trabajar con 3 coristas porque se te ocurre que aquí puedes meter unas armonías vocales de chicas que pueden quedar de cine, o aquí puedes meter un, hostia, en esta letra vamos a meter un violín. Y aquí, hostia, aquí no, aquí en esta canción ya tiene un riff poderoso de guitarra como leitmotiv de la canción, aquí no, pega un solo, aquí vamos a llamarle a Plum que se nos casque en esta parte donde iría el solo, aquí vamos a meter un saxo, ¿no? Un solo de saxo. Ahí y... las ideas fluyen, ¿no? Sí, no, por ideas va a ser. Uf. Ok, bueno, oye, ya al hilo de... del directo y tal, de lo que se ha publicado, ¿fue complicado seleccionar? ¿Cuántos temas trae? 27, creo. 27 temas. 27 temas, sí. Me imagino que, claro, habrá cositas que se han quedado ahí. No. Es básicamente el repertorio largo que nosotros llamamos. Es el repertorio largo. Nuestra actuación anda en torno a la hora y cuarto. Entre hora y 10 y hora y cuarto puede andar, ¿no? Son ahí quitando, claro, bueno, siempre cortas ahí entre bloque y bloque. Nos gusta ir muy seguido, ¿no? Pero siempre haces 4 canciones, ajá, un traguito, otras 3, afinar un poquito, ¿no? Pues acortando esos pequeños cachos, pues ha quedado en 72. Casi 73 minutos. Uh-huh. Queríamos esa duración, además, justo, ha sido una gozada porque, me gustaba la idea de que entraran las mismas canciones en el DVD que en el CD. En el DVD puede entrar más, pero el CD no quería arriesgarme a meter más de los 72 uh-huh. minutos y medio, creo que es, que lo que era el CD, ahora ya han sacado también de más duraciones, pero para que no hubiera jaleos, y justo se nos quedó en esos 72-20 o algo así. Sí, sí, joder, estupendo. Uh-huh. Vale, bueno. Y lo que te digo, no se ha quedado ninguna fuera. Como regalo, sí que de ese concierto hicimos para México, nos pidieron, cuando estuvimos en México en septiembre, nos pidieron que por favor tocáramos Vómito Social, Mierda Soleil, alguna otra. Y bueno, ese día, como bis, hicimos eso, pero no queríamos meterlo tampoco en el DVD. Simplemente es, pues, un regalo para la gente que fue. Y bueno, pues es uno de el bis que tenemos en la manga. Si en algún sitio nos piden un bis, pues hacemos eso, que no lo habíamos tocado hace 25 años esas canciones y las volvemos a sacar para México. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ha quedado, pues eso, un trabajo generoso en todos los aspectos. Y bueno, de cómo... ¿Cómo fueron esos 2 días de grabación? Porque al final y al cabo sabes que estás grabando, que va a ser un trabajo que se va a publicar, que se va a ver, que el vídeo, que tal, que no sé qué. Supongo que eso también genera algo de tensión. Sí, un poco. Tensión, ¿no? Sí, un pelín de tensión. Lo que pasa es que a veces a mí la tensión me viene en una cosa así, a mí por lo menos me viene por cosas añadidas, extra musicales, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero hemos tenido la suerte ya de llevar un tiempo trabajando con Jaume Esteve de Comunica en Roll de Zaragoza, que tiene la productora, entonces, wow, todo lo que es ese tipo de cosas, el coordinar el equipo técnico, las cámaras, el sonido, la grabación del sonido, joder, lo hicieron de la hostia, nos quitaron ese trabajo de encima, que si no es un trabajo que generalmente me suelo comer yo, y fue una Por esa parte fue una gozada. Pero claro, luego llega el día también y te llega toda la gente y tal, ¿no? Tienes que llegar por la mañana, probar sonido. Hicimos dos pases. Uno, primero, a puerta cerrada con unos invitados, pues eso, con los colegas y gente más cercana, gente que incluso vino de Madrid, de Barcelona, ¿no? Entonces, nada, había 50 personas, hicimos un primer pase para esas 50 personas y luego ya hicimos el pase de puertas abiertas. Se grabaron los dos pases. Por si acaso, ¿no? No, claro, se grabaron los dos pases para tener material, porque lo que no queríamos era tener que volver a grabar nada. No queríamos que nada fuera retocado luego, ni estudio o vuelto a grabar. Que yo ya conozco historias de grupo de discos que se han vendido como discos de directo. Entonces, no lo hicimos en el ejercicio del crimen y ahora no lo queríamos hacer menos, ahora tocando encima con más solvencia. Entonces, y luego estaba el tema de que el DVD, queríamos que fuera un DVD muy visualmente muy elaborado, con lo cual la Jimmy's, elegimos la Jimmy's porque tenemos mucho cariño a esa sala, el equipo de producción es una gozada, Josu, Iker, todos son hemos tocado en tres o cuatro veces en la Jimmy's en estos años y nos gusta mucho como sala. Para colocar las cámaras te estaba muy bien de tiros, podías poner, tienen entre planta, podías poner una cámara general arriba, pero queríamos tener bien, claro, no puedes tener 10 cámaras en un sitio así tampoco, moviéndose, ¿no? Entonces hicimos los dos pases para tener, teníamos 5 cámaras en cada pase, entonces al final teníamos 10 tomas para poder montar el DVD. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que para eso tienes que ir a claqueta. Entonces tienes que ir a claqueta, pero claro, no puedes darle batería cada canción dando en un repertorio así largo. Entonces nos preparamos unas sesiones de, ahí se ven, si te fijas que tiene al lado el batería, el ordenador, y tiene una sesión de nuendo con los tiempos de las claquetas, pero claro, cambiando la claqueta para cada canción según el bloque. Ajá. Entonces eso fue curro de Iván y de Josu, que se puso con él a tocar las canciones y poniendo el tiempo de cada claqueta y tal, ¿no? Y entonces el concierto íbamos con Iván, tenía los cascos también, le estaba sonando una gozada, fue luego una gozada para él porque le estaba sonando la claqueta, pero nos estaba escuchando en vez de por monitores, por los cascos, la mezcla también. Joder. Entonces, claro, los dos pases coinciden todo exactamente a claqueta. Qué bueno, o sea. Claro. Lo que decía yo, que las cosas bien hechas, ¿no? Sí. Entonces, claro, es un lujo y puedes hacer eso así porque tienes lo primero, un batería que es un hacha que te puede tocar con claqueta perfectamente, incluso más cómodo todavía el con claqueta y con capacidad de hacerse ese curro de preparar las. Porque, claro, nosotros vamos y hay canciones que van empalmadas prácticamente. En algunas marca palos, pero en otras simplemente lo que haces, nos lo curramos así, da un golpe de timbales y. ¡Tac! Ahí entra ya Josu, es la señal para que Josu entre, ¿no? Estaba todo pensaba al milímetro. Sí. Claro, fíjate que estaba pensando yo ahora qué diferencia puede haber, ¿no? Del directo que grabasteis en el 93. Que por cierto, siempre se ha dicho, joder, y la verdad es que es un disco en directo buenísimo también, aquel, ¿no? Sí, por eso yo decía, o sea, tenemos el listón ya muy alto. Sí. No podemos, lo que hagamos ahora tiene que estar muy alto también. El listón, lo tenemos alto. Yo no voy a hacer una cosa, o sea, para hacerlo peor, ¿no? O sea, pero es diferente que, ¿no? Porque claro. Tocamos, sonamos de otra manera. En el otro estaba Víctor con su personalidad, ¿no? Entonces, es diferente, pero a nivel de calidad y de impacto y de elaboración, entonces, bueno, a nivel, por ejemplo, el vídeo no tiene nada que ver. Ya es que han pasado 22 años, ¿no? Claro, sí. Y luego a nivel técnico está, bueno, todo está muy, muy, muy currado. Bueno, pues yo creo que el resultado, que yo bueno, he visto algún avance que habéis puesto, algún pequeño. Hemos colgado algo ya en YouTube para ir abriendo boca. Y bueno, yo creo que esto va a ser una maravilla y que todo el mundo se va a lanzar a tener este estupendo artefacto doble, ¿no? Con el DVD y con el CD de audio y un repaso, pues eso, prácticamente pues a toda la discografía del grupo. Sí. Por ejemplo, del disco En la Zona Cero, que fue el último que grabasteis, habéis metido también algunos. Sí, claro, sí. Está Sigo Vivo, Óxido Nitroso, Banderas de Sangre, El que espera Maciente, Regreso a la Escena del Crimen. Sí. Yo creo que más o menos de cada disco que tenemos en el repertorio habrá como la mitad de las canciones de cada disco. Bueno, y lo que va a ser la gira de presentación, los conciertos se van a ceñir a lo que es ¿Lo que hay aquí o van a ser conciertos algo más cortos o cómo? Depende del sitio, depende un poco de las circunstancias, depende, hombre, por ejemplo, hoy que vamos a hacer el doblete de Inox Vómito, pues no vamos a hacer tampoco todas las que están ahí, porque claro, si no nos tiraríamos ahí pues una hora y tres cuartos o casi dos horas tocando, entonces hemos hecho un repertorio un poquito más corto de Inox, donde vamos a tocar creo que son 8 o 9 canciones. Y luego, pues de ahí faltarán, de lo que es el disco este, faltarán pues 4 o 5 temas. Pero luego, si la gente quiere, haremos el bis de sí, bis sí, sí, Puncarra. Sí, no me imagino que habrá ganas de disfrutar. Estaba mirando a ver que lo tenía por aquí, a ver si lo veo. Bueno, que estoy mirando las fechas que tenéis más o menos atadas. Sí, tenemos unas cuantas. Que arranca hoy esto en Sestao, en el Gasteche Sirvilenea. Os vais el próximo viernes, ¿no? El viernes que viene estamos en Zaragoza. Sí. Luego Torre la Vega el siguiente fin de semana, el 21 de marzo, 28 de marzo Bomberenea Tolosa, en abril estáis en Palencia, el 24 de abril, el 25 estáis en Ávila, aprovechando un poco, ¿no? Eso es. En esa zona. Y el 17 de abril vamos a tener también concierto, pero ya lo publicaremos. El 17 tenemos otra fecha cerrada. O sea, no demasiado lejos de aquí. Van cayendo. Sí, sí, tenemos pendiente. Luego, mira, sí, mayo tenemos un poco libre, pero mayo queremos saber si cerramos algún concierto de Inox. Ajá. ¿Eh? Y solo de Inox. Y luego en junio ya tenemos también. Tenemos Lleida, el 5 sí, y 6, ¿no? ¿Cómo? 6 y 7. 5 Lleida, 6 Barcelona, Hospitalet. El 12 estáis en Madrid en la Sala EVE. Y el 13 de junio estáis en Aranda de Duero. Aranda de Duero, sí. Y luego otra que nos ha salido que está cerrada, que todavía el 27 de junio en Arnedo, en La Rioja. Uh-huh. Pendiente también de, parece que por fin ya después de muchos intentos de llevarnos también, está bastante más de lo que vayamos a Canarias. Ah, curioso. Sí, alguna cosita más por ahí, sí, sí. ¿Nunca estuvo Vómito en Canarias? No. Ha habido intentos y tal y cual, pues más serios, menos serios, pero no habíamos llegado. En Las Palmas sí estuvimos, en Mallorca, pero en Canarias no. Entonces, bueno, ya me apetece ir. Además a tocar ahí y bueno, a estar unos días. Claro que sí, claro que sí. Que seguramente ahí, siendo un sitio donde han salido grupos, yo que sé, como Guerrilla Urbana, como Escorbuto Crónico y todas estas bandas, yo me imagino que habrá gente que le encantaría. Sí, sí, no, por eso está como encima ya, pues es la última gira y tal. Y sí, sí, que ya salen, parece ser que a los que organizan les salen los números bien, holgadamente. Solo hemos pedido en principio que nos garanticen, nos manden los billetes y las reservas de hotel para estar ahí 4 noches, para 2 bolos vamos. Por lo menos estar claro, 4 o 5 días. Sí. Y luego, bueno, si sale bien, pues ya se negocia un porcentaje más. Bueno, pero para cubrir gastos. Hay pocos conciertos, no hay mucho concierto, no hay mucho. Entonces, bueno, pues es un sitio donde puede salir muy bien la movida. En estos años, desde el 2009 a esta parte, que habéis tocado cantidad de sitios, ¿dónde has notado tú más acogida o que la gente estaba más con esa necesidad de ver a una banda como Vómito, ¿no? Que igual no la pudieron ver en su momento. Hombre, a ver, joder, es que hemos tenido momentos que han sido la puta polla. O sea, cuando el 2009, cuando nos juntamos, es que en Madrid tocamos en la Caracol y 3 semanas antes agotar las entradas. En Barcelona, el Astraperlo, también lo mismo, o sea, fueron bolos, la gente estaba, era una pasada. La primera vez además que me pasó que la gente tarareaba y escuchabas al público tarareando los solos, ¿no? Tarareando el riff de guitarra de Las Montañas de la Locura. O sea, fue la hostia. Sí. Y, hombre, nosotros siempre en Cataluña hemos tenido una plaza fuerte en Cataluña. Uh-huh. Toda la zona de Barna, Lleida y tal. Hemos tocado muchísimo y hemos estado tocando, no sé, en Barcelona, en lo que nos hemos juntado, en Cataluña habremos tocado ya 15 veces. Desde 2009 a esta parte. Y encima bolos importantes en fiestas alternativas de Cornellá, que había ahí 4.000 personas o 5.000, en fiestas de Sants lo mismo, en fiestas de Cerdañola, aparte de luego ir a salas, ¿no? En las Traperos estuvimos un par de veces, sí, es que también en Porturraco estuvimos, en la KGB estuvimos, en Lleida hemos estado también en varios sitios, sí, más de 15 veces hemos estado en Cataluña desde el 2009, sí, sí. Luego Madrid siempre que vamos es, la verdad, si hemos tocado también en Madrid, habremos estado, no sé, 6 o 7 veces también. Uh-huh. En estos años. Y igual, aquí la respuesta igual más. No, fría, pero, no, aquí al contrario. Aquí, así como en los 90, tocábamos muy poco por aquí, muy poco. Había grupos cantando en euskera y eran de la cuerda de quien había que ser para tocar mucho, ya me entendéis perfectamente. Entonces, se nos llamaba poco y tocábamos mucho más fuera, mucho más fuera. Y sin embargo, ahora que hemos vuelto, sí que hemos tenido conciertos importantes. Y bueno, en 2009 nos llamaron, por ejemplo, a tocar en fiestas de Gasteiz, en las Chondas, cerrando el día, además con el día de que le llaman de los bares, el último día, con gatillazo y vómito. Nos han llamado de sitios, yo qué sé, de muchos gasteches nos han llamado también. Y ha funcionado bien, hemos funcionado ahora mejor aquí en Euskadi que lo que funcionábamos en los 90. Ajá. Sí. Sí, bueno, curioso, ¿no? Sí, yo creo que el grupo ha ido cogiendo también solera, ¿no? Yo siempre digo que Vómito fuimos un grupo cuando empezamos, no teníamos ni puta idea de tocar, y grupos con los que tocábamos como Rip, como Cicatriz, como La Polla Records, eran grupos ya que tocaban, ¿no? Ajá. Sonaban, ¿no? Nosotros, pero bueno, pero luego la evolución que hemos tenido, como los discos que hemos ido haciendo, pues la gente lo coge ahora con perspectiva, ¿no? El sí, que ahora tiene 30 sí. años no ha visto ninguno de esos grupos. Y tiene Inadaptados, Cicatriz, tiene tal, pero claro, de momento tiene el primero, el Han Pasado la Locura, La Circulación Laberinto, y hemos ido cogiendo como pozo, ¿no? Uh-huh. No sé quién me dijo, dice, eso es como el vino, como el puto vino que ha cogido ahí, que ha ido cogiendo totalmente cuerpo. De acuerdo, joder, es que al final, es que ahora realmente el que tenga un poquito de buen gusto sabe que está viendo una banda que suena, pero pasote, vamos, o sea. Sí, luego lo que nos dicen, con una personalidad muy propia a la hora de hacer las letras, a la hora de también musicalmente, porque somos abiertos pero tenemos un estilo, ¿no? Ni yo sé a veces dónde... Se reconoce enseguida, ¿no? Lo sí. que es Vómito, ¿no? Sí, sí. Claramente. Sí. Incluso, bueno, ahora hay gente que de Inox lo que me dicen, no es Vómito, pero es Klaus Groten. Sí, porque ven que hay cosas que no son Vómito que se escapan, pero dicen, pero se nota que eres tú, ¿no? El tipo... En la poética de las letras, o en los recursos que utilizo, la forma de meter los tiempos de, ¿no? Cómo trabajas las estructuras de las canciones, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué te parece a ti? Bueno, porque fíjate que parece que hay un revival y tal de los 80, muchas bandas que se vuelven a unir, reediciones de viejos trabajos. Un poco saturado todo, ¿no? Bueno, pero no sé, a ver, aquí somos muy... Es bueno, muy es malo, es... Aquí somos muy quejicas y llorones. Pero eso ha pasado siempre en la historia del arte, en la historia de la música. Y ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Inglaterra. O sea, revival sabido de yo me acuerdo que a mediados de los 80, finales de los 80, de repente hubo un revival de la psicodelia, o de repente, joder, la gente se ponía a escuchar a los Doors, ¿no? ¿Sabes? Siempre ha pasado, ¿no? De repente, joder, todo el mundo, o sea, parecía que había, de repente, hostia, escuchando a Jimi Hendrix, ¿sabes? Pero no lo habías oído Jimi Hendrix ya hace de siempre, ¿no? Escuchabas Jimi Hendrix, ¿sabes? ¿No? Siempre vas mirando un poquito. Lo que creo que es más sintomático y lo veo peor es que no estén haciéndose cosas diferentes. No sé si me explico. Cosas nuevas, ¿no? Y el síntoma es que también está pasando a nivel mundial, ¿eh? También te encuentras con que te vienen de gira un pastiche tocando Génesis, ¿no? Y han montado ahí un grupo y están haciendo el espectáculo de Génesis del año no sé qué, ¿no? Bueno, y lo de grupos tributo ya parece grupos que tributo, se pero sale a nivel madre, internacional ¿no? incluso, ¿eh? También, ¿eh? Que es ya manda sí, huevos, ¿eh? Con unos montajes de la hostia, ¿eh? Y costando 40 eurazos la entrada. Y aquí ya es penoso lo de los, o sea, lo de los grupos tributos es algo que me parece, pero de llorar, o sea, penosísimo. Parece, o sea, encima es que grupos tributos de bandas que están en activo. Bueno, es que eso, o sea, es que eso ya es rizar el rizo y ya bueno. Es, o sea, hay que tener un poco de dignidad, de decencia, o sea, no eres capaz de comprar unas canciones de enganchar, o sea, que te vayan a ver tus cuatro amigos. Porque yo siempre he dicho, yo si hago la música que hago, la hago para mí. La hago primero para mí, ¿no? Entonces, lo hago para mí, o sea, y lo que más me gusta a mí de todo, lo que más me gusta de toda la música y gente, el escenario, pues no, a mí lo que más me gusta es hacer la canción, comprar la canción y grabar la canción, ¿no? El tener la criatura nueva, ¿no? Uh-huh. Es lo que más me gusta. Y luego el escenario es la puta polla, está claro, cuando ya funcionas. Pero yo es lo que digo, yo cuando salgo en el escenario toco igual de bien y lo doy todo, haya 20, haya 200 o haya 2000. Uh-huh. Incluso si hay 20, porque esos 20 se lo merecen más que nadie. Y son colegas tuyos y han... ¿Sabes? Entonces, pues, digo que digo, toca tus canciones, haz tus canciones, y si tú solo tocas para tus colegas, pues disfruta de tocar para tus colegas, pero ¿qué pretendes ahí haciendo? No sé, no es como que la creatividad está en época de vacas flacas, no, o sea, famélicas. Uh-huh. Bueno, es que es triste porque por eso, ¿no? Porque luego al final surgen bandas nuevas, afortunadamente todavía surgen bandas nuevas, pero luego hay muy poquita respuesta de público, ¿no? Para bandas que están empezando, ¿qué tal? Sí, sí. Lo que pasa es, hombre, yo no estoy muy puesto. Yo siempre digo, como músico, como artista, no consumo demasiada música todo el rato. Como estás haciendo música, estás metido tú en la creación, pues no te puedes estar saturando tampoco de música, ¿no? Entonces, sí que tienes que escuchar, tienes que tal, pero bueno, ya yo digo, con el bagaje musical que tengo y todo lo que he escuchado ya, ¿no? Pero tampoco escucho nada nuevo que me sorprenda. Decir, hostia, qué diferente. Los dos últimos grupos que me han sorprendido, uno que son súper colegas además y amigos, hermanos del alma, es 13 Bats. Ajá. 13 Bats son una banda impresionante y en directo son la puta polla. Uh-huh. Y originales, o sea, es un grupo original, ¿no? Porque no es un grupo tampoco psicobilly solo, ¿no? Es más que eso, ¿no? Uh-huh. Y es más abierto. Y luego veo unas chavalas, abiertas hasta el amanecer, unas macarrillas, que me gustaron mogollón. Llevaban un rollo muy abierto, parecía que iba a ser un rollo muy punkarre, que va, tenían les faltan tablas, les faltan, pero tenían unas canciones muy buenas y con toques, unas cosas originales, pero luego hay grupos que me gustan y que tampoco me termina de decir nada porque me suenan a cosas ya oídas, ¿no? Bueno, sí, claro. Pero lo que quiero decir es que tampoco escucho mucho y que igual hay, se puede rebuscar, hay cosas, siempre salen cosas nuevas, interesantes, pienso yo, ¿no? Lo que pasa es eso, que también hace falta tiempo para escuchar y para indagar. Que ahora está claro que con el tema de internet es facilísimo descubrir bandas y tal, ¿no? Sí, pero también hay que buscar y hay saturación. Bueno, hostia, sí. Hay saturación, la verdad es que sí. Pues bueno, oye, que estamos aquí, dale que te pego, Bueno. Sí, nada, vamos a escuchar alguna cosita y un poquito ya hacemos un poco de despedida porque sé que tienes. Hay que ir a probar sonido. Sé que tienes algo de prisa. Y bueno. Vamos a poner algo de esto, del directo, de este último trabajo, Nocturnidad, Premeditación. Y Alevosía. Y Alevosía, que ¿por qué no aparece la I de conjunto? Ah, pues Nocturnidad me parecía más, más gráfico, a nivel gráfico, me parecía más Nocturnidad, Premeditación, Alevosía. Nocturnidad, Premeditación y Alevosía, no sé, sí, me gustaba eso, más. Suena muy jurídico eso. Es terminología jurídica, pero premeditación, o algo así, le quité la I. Venga, por Radio Terror, que es el segundo. Muy bien. Es el segundo corte. Vamos a escuchar un poquito cómo suena esto en directo. Con el control, malas vibraciones flotan en el aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. Y mira, las paredes están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a sus brazos, déjate llevar. No tengas miedo, no te dolerá. Tu cerebro deje de funcionar. sintonizado Radio Terror. Radio Terror. Bueno, bueno, esto es un cañonazo, ¿eh? Como suena. Sí, sí. Estupendo, ¿eh? Gracias. Klaus. Joder. Vale, vale. Pues esto yo creo que va a tener su recompensa, no todo el trabajo, ¿no? Eso esperamos. De todas formas, es casi como... También nosotros nos hemos tomado, o sea... De eso, a mí los comentarios que más me jodieron es cuando te vuelves a juntar, esto se vuelve a juntar por el dinero, pero tú eres gilipollas, o sea, tú eres un tontolaba de la hostia. Yo lo que digo, ahora con lo de internet, o sea, cualquier idiota puede soltar la mayor idiotez creyéndose San Dios, o sea, bueno, pero generalmente él mismo denota lo estúpido, lo ignorante y lo gilipollas que es, ¿no? O sea, del punk rock no ha sacado nadie más que, bueno, sí, los grupos de circuito de festivales y con que hay dos o tres managers que cuando ha funcionado festivales y tal, pero lo demás, o sea, un grupo que nosotros estamos en esto porque nos gusta tocar y porque disfrutamos tocando y haciendo canciones y haciendo música. Y esto lo hemos planteado casi como un regalo. O sea, esto lo estamos dejando, ya te digo, hoy lo regalamos a precio de coste, con la entrada. O sea, y con una entrada de 6 euros el concierto, que... Oye, si me dices que estoy aquí por la pela... No, hombre, bueno, yo creo que... O sea, no quiero decir, pero hay gente, ha habido gente. Pero bueno, sí, es que es la hostia. Yo creo que... Y luego le dice, joder, luego le dice, pero... Me cago en tu puta madre, joder, sin faltar, sin... ¿Pero tú qué eres, nenaza, mojigato? O sea, estás pontificando más que los curas y las monjas. Estás siendo más dogmático que el punk. Es la hostia. Eso casi es inevitable porque siempre ha habido, pues eso, gente que no... Hay gente muy estúpida. Que no ve más allá, porque bueno, oye, si no te gusta, pues no lo escuches y a correr. Pero... Claro, pero tú quieres para decir lo que tiene que hacer un grupo, lo que tiene que dejar de hacer un grupo, lo que tiene que componer, ¿no? Y bueno, en vuestro caso yo creo que habéis demostrado sobradamente que bueno, que habéis regresasteis para hacer las cosas bien y lo habéis hecho, vamos, que solo hay que veros en directo, solo hay que dar un repaso a la trayectoria que habéis tenido en estos últimos 5 años para darse cuenta que vamos, que esto no es ninguna... No ha sido ahí por juntarnos, pero venga, vamos a hacer 4 bolos y forrarnos en 4 bolos. Que sacamos mucha pasta, ¿eh? No voy a engañar, ¿eh? Sacamos, o sea, yo el 2009 sacamos más pasta que todo lo que había sacado en vómito en la historia anterior. Pues pero fíjate, bueno, pues porque habíamos sembrado y llegó el momento de recogerlo. Y no cobramos tampoco 30 euros por entrada, ¿eh? No, y tocáis, habéis tocado en las teches y tocáis en claro, cualquier... Claro, sí, en cualquier sitio. En cualquier sitio con unas minimísimas condiciones y... Eso es. Y vamos, te quiero decir que no... Vamos, que... Que yo creo que está todo clarísimo, vamos, el que tenga un poquito de dos dedos de frente se da cuenta. Y para adelante, el 2015 lo tenéis ahí... Sí, el 2015 ya lo tenemos petado prácticamente. Y bueno, ya de cara al futuro, y no sé, digamos que es el presente y futuro, ¿no? Sí, eso es. El presente y futuro es Inox. Y como mito lo que digo, que lo puse en el comunicado, porque ya llámame cuando dijo, es la última gira de vómito en salas de estas características, ¿no? Como... Y yo ya lo remarqué, ¿no? Que quiero decir que, bueno, puntualmente podremos hacer algún concierto, porque seguramente que dentro de, si, yo qué sé, si el último concierto lo hacemos a mediados de julio, pues igual a finales de año, a primeros de año, igual me apetece hacer un concierto vómito, ¿no? Sí, igual me apetece subir, pues bueno, pues se hace, pero si salen va a ser, sí. O si te llaman y te dicen, oye, para fiestas de tal, que, bueno, a ver, condiciones, ¿no? Te apetece y te ofrece unas buenas condiciones, pues, pero claro, esto era necesario hacer este punto y aparte para dar espacio a Inox, porque es que yo quiero seguir componiendo, tengo ya ideas nuevas, letras nuevas, las dos canciones para el siguiente single ya las tenemos que, están a falta de grabarlas bien, entonces necesitamos centrarnos un poco en el otro también, claro. Bueno, pues yo creo que lo vais a conseguir de sobra el con Inox, tirar para adelante y un poquito que poco a poco la gente se vaya volcando también con la banda. Sí, no, ya te digo, hemos tenido unas críticas buenísimas, hemos hecho varios videoclips, los hemos colgado, tienen un montón están teniendo un montón de reproducciones en YouTube, nos sirve gente de mogollón de sitios, sí, estamos muy contentos, muy contentos. Oye, a propósito del tema este de Ministro, que... Sí, es el tema más macarra que he hecho... Que yo te comenté en su día por el Facebook y tal, te comenté esto, que igual podía ser... Que igual alguien... Hombre, depende de quién lo vea. Porque el Everest está al límite. Hemos no jugado, sería hemos la jugado. Vez que... No, ya, pero hemos jugado al límite. Yo ya sé, tengo Jacob Pascual, el Jacob Pascual es un sociólogo muy conocido, es el que escribió el manifiesto anarco-abertzale Anarquerría, y se lo puse en casa y me dice, estás al filo, pero no pueden acusarte de apología de nada, ni incitación al odio, ni además, como ves, la letra está cantada por una especie de personaje perturbado. Ajá. También. Sí. Y luego, entra dentro de lo que es la libertad de expresión, el poder haber hecho lo que he hecho en el... Es que el vídeo no tiene desperdicio. Es una especie de venganza. Y la letra. Es lo que te decía, tenía que buscar hacer... O sea, el disco de Inox, el IRM, el CD, no tiene... Tiene canciones, tienen compromiso también. Siempre mis letras no dejan de tener pues compromiso social, compromiso incluso hay... No es lo mismo, es una canción... Aunque sepa que nunca podré ganar, no voy a dejar de pelear. Es una canción también... No con, pero había canciones pues son mucho más más intimistas, más el amor, los sentimientos tienen mucha más presencia, pero aquí me apetecía hacer, por la que está cayendo y estos hijos de puta la que están liando, me apetecía hacer una canción a degüello, pero claro, como una canción a degüello, tampoco quería hacer la típica letra, ¿no? Entonces se me ocurrió, ¿no? El recojo a tu mujer al salir de Pilates, después de echarle un polvo me pide que te mate. Entonces, ¿no? Es además divertida, macarra, ofensiva. Sí. Pero luego lo que me decían, joder, pero has metido coristas, ¿no? Entonces con las voces de Diana y tal, y los coros, ¿no? Y dice, o sea, es que es macarra, pero además es elegante la canción, ¿no? Sí. Jo, pues eso, vamos, esto va a ser un single que yo creo que con el tiempo será... Sí, yo creo que sí. Y luego la cara B es la canción Un hombre sin piedad, que esa la hicimos para el disco de Johnny Cash, pero no me quedé nada contento de cómo quedó, no me gustó cómo. Bueno, llevo el gordo, el peso de la adaptación, y me había quedado... Yo había escrito una letra, me gusta la letra, me quedé muy muy a gusto, me parece una letra preciosa, mucha gente además me lo ha dicho, ¿eh? El otro día me escribió dice, no se lo digas a nadie, ¿eh? Un tío de estos de tatuajes y pinchos, y me dice, pero me ha hecho llorar la letra, dice, me ha pillado en un punto además que me ha hecho llorar, ¿no? La de Un hombre sin piedad, es una versión de Highwaymen, del grupo que hicieron Johnny Cash, Chris Christopherson, William Jennings, grupo de country, de country rock, y bueno, está gustando tanto que hasta nos la pincharon otro día en Radio Nacional. En Radio Nacional, el magazine de la noche, en Radio Nacional, la pincharon y nos la pusieron de puta madre. Ah, pues muy bien, curioso. Sí, sí. Mencionaron ministro, dijeron que era otro temazo, pero claro, evidentemente, decían, no pueden poner radio ministro. O sea, están. Cualquiera que esté patrullando la noche a las 3 de la madrugada escucha esto y bueno, lo primero es que el locutor se va de patitas a la calle y sí, luego... Sí. Joder, porque fíjate, que no estamos a principios de los 80, pero parece que estamos que no, peor para que no se cosas, ha avanzado nada, más para bien algunas cosas peor, ¿eh? Sí, lógica, o sea, evidentemente ya se está demostrando, pero bueno, pues ahí está la lucha, ¿no? También sacando temas como estas y poniendo a cada uno en su sitio. Sí. Bueno, pues no te quiero entretener más, Klaus. Me despido ya y les dejas con ministro. Hoy, y nada, como pues eso, comentar que esta noche a partir de las 10, que en un sitio como el Gasteche de Sestao, que tiene su encanto también. No, bueno, claro, tampoco habéis estado para nada por No, ahí. Pero me han dicho que debe tener un sonido muy bueno, sí, el equipo de sonido muy bueno, que debe ser un sitio muy muy guapo. Sí, ¿vale? La verdad por eso es que... me vendieron la moto muy bien para ir. Y luego hay gente que me lo ha dicho, Chirvinera es un pedazo de sitio guay. Sí, ojalá que dure mucho tiempo, porque es un sitio, además en Sestao, ¿no? Que es una localidad con una tradición no... con heridas, con muchas heridas, sí. Obrera y, sí, bueno, allí el Altor. Altor, sí, de, sí, bueno, sí. Etcétera. Bueno, ya lo vas a ver y... Sí. Y creo conozco, yo estoy aquí en Bilbo, o sea que... Creo que puede ser una noche muy especial con Vómito, con Inox y con... Vomitando desperdicios. Para completar la vomitiva velada, como puse el otro día. Pues nada, Klaus, mucha suerte en todo este 2015 que tenéis por delante, que estoy seguro que lo vais a disfrutar y bueno, seguro, porque nos lo pasamos genial. Y además, la gente ahora lo va a disfrutar mucho, sí, también. Guay. Y que todo vaya bien con Inos y que esto no pare, vamos, que para eso estáis ahí, ¿no? Eso es, yo no puedo parar. Venga, pues, venga, Javi, un placer y bueno, un saludo a todos. Nos vemos a la noche, os dejamos con ministro. Y esto ha sido Roca Todo Trapo 7 de marzo. El próximo sábado volveremos a estar por aquí. Agur, Inos. Un abrazo a todos. Ministro. ¿Te crees tan listo? Un hombre justo. puesto temeroso de Dios, ministro. ¿Te crees tan listo? Demócrata, patriota, ciudadano ejemplar, ministro. Recojo a tu mujer al salir de Pilates, después de echar un polvo me pide que te mate, ministro. Me encuentro con tu hija ya de madrugada, le da prueba su coca pura colombiana, ministro. Me dice que te odia, que eres asfixiante, con delirios de grandeza, un gusano repugnante, ministro. Me acerca hasta mi casa en tu limusina, no quiere despedirse sin tragarse mi semilla, ministro. Soy un enfermo mental, un peligro social, me quieres encerrar, pero voy a eyacular mi veneno en tu sistema. Soy un enfermo mental, un peligro social, y no voy a parar hasta verte de rodillas suplicando por tu vida. Ministro, ¿te crees tan listo? Defensor de la vida, la decencia y la moral, ministro. ¿Crees tan listo? No más libertinaje y ahora todos a rezar de rodillas con fervor, arrepentidos ante Dios. Soy un enfermo mental, un peligro social, estoy sin bautizar y no voy a comulgar con tus hostias de fascista. Soy un enfermo mental, un peligro social, pero tendré piedad. Y llegaba la ocasión, te daré mi extremunción. Ministro, ya tienes sitio junto a Dios. Ministro, ya tienes sitio junto a Dios. Ministro, ministro, ministro, ministro. Soy un enfermo mental, un peligro social. Me quieres encerrar, pero voy a eyacular mi veneno en tu sistema. Soy un enfermo mental, un peligro social. Cuando me quieras abortar, será tarde y no podrás suplicarme por tu vida.